Lunes de la segunda semana de Adviento, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Un día mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para curar. Llegaron entonces unas personas transportando a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y, separando las tejas, lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: «¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados», dijo al paralítico: «Yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa». Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor: «Hoy hemos visto cosas maravillosas». Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos relata la curación de un paralítico, el cual quiere llegar a Jesús, pero dada la cantidad de gente agolpada en torno al Señor, este paralítico, ayudado por otros, encuentra un modo, digamos, poco convencional para acercarse al Señor. Desde el techo suben a este hombre enfermo, abren el techo, hacen un agujero, corren las tejas y desde ahí lo descienden en la camilla hasta que se encuentra cerca de Jesús. Jesús, al ver este gesto de fe, este esfuerzo por llegar hasta él, le cura. Pero, para sorpresa de todos, Cristo no lo cura primeramente de la parálisis física, sino que le dice: «Tus pecados te son perdonados». Aquí nos detenemos un minuto porque me imagino el asombro para este paralítico, para quienes lo llevaban también, al ver que ellos habían ido a pedirle a Jesús la salud física, que los cure, que lo cure de la parálisis. Y Cristo lo primero que hizo fue decirle: «Tus pecados te son perdonados». Es decir, le ofreció algo distinto a lo que ellos inicialmente estaban esperando y habían ido a buscar, la curación física. Es decir, a veces pasa que Dios nos da algo distinto a lo que nosotros estábamos pidiendo o esperando, pero resulta que eso distinto que Él nos da, para sorpresa nuestra, termina siendo algo mejor de aquello que le pedíamos. Porque ciertamente recibir el perdón de los pecados es una cosa más beneficiosa, más saludable, que recibir solamente una sanación física. O sea, Cristo lo está curando espiritualmente a este hombre. De la peor de las parálisis, que se llama pecado. Le está ofreciendo Cristo a este paralítico lo más grande que Dios puede ofrecer a un ser humano, que es el perdón y con él la posibilidad de la vida eterna. Este hombre había ido hasta Jesús, ayudado por otros. También aquí abro un paréntesis. Fíjense cómo a Cristo siempre llegamos ayudados por otros. Nadie llega solo a Dios. Siempre necesitamos de otras personas que nos lleven, que nos indiquen el camino. En algunos casos serán los padres o los abuelos o algún amigo, la novia, el novio, algún sacerdote. Siempre en nuestra vida aparece alguien que ha hecho como de puente, como estos hombres que ayudaron al paralítico a llegar hasta Jesús. Ahora, Jesús, al ver la fe de este hombre, lo cura. Pero lo cura inicialmente de esta, digamos, parálisis espiritual que genera el pecado en nosotros. Tus pecados te son perdonados. Entonces, sepamos como primera enseñanza que el Señor nos puede sorprender en nuestra vida y darnos Él algo distinto a aquellos que estábamos esperando. Distinto, pero mejor. Cuando los escribas y los fariseos escucharon de labios de Jesús esta expresión, tus pecados te son perdonados, se sorprendieron, más aún se irritaron y dijeron, ¿quién es este hombre, hablando de Jesús, que blasfema? Es decir, ¿qué quiere decir blasfema? Que un hombre ofende a Dios, en este caso, poniéndose en lugar de Dios, porque ellos interpretan que Cristo se pone en lugar de Dios, lo cual es verdad, porque Cristo es Dios. Entonces dicen, ¿cómo puede ser que este hombre se ponga en lugar de Dios y perdone los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. ¿Cómo puede ser esto? Evidentemente, este asombro, este escándalo por parte de los escribas y los fariseos tiene como causa la falta de fe en la divinidad de Cristo. Por eso dicen lo que dicen. Y Jesús entonces, para que todos vean que Él es Dios y que Él realmente perdona los pecados, entonces realiza en un segundo momento un milagro visible, para que otros, viendo lo visible, se logren convencer de lo invisible. Para que estas personas, viendo lo evidente, un signo tan fuerte como la curación de un enfermo, de un paralítico, logren convencerse que realmente Jesús es Dios y Él puede perdonar los pecados. Con lo cual le dijo a este hombre, al paralítico, que se levante, que tome su camilla y que vuelva a su casa. Cosa que hizo, y de esa manera este hombre quedó curado también físicamente. Pero ese milagro físico fue un signo fuerte, visible, para que todos crean en la divinidad de Cristo y, en consecuencia, para que todos crean en el primer milagro, que es el más importante, el perdón de los pecados. Nos enseña el milagro de hoy, la curación de este paralítico, que a Cristo debemos acercarnos no solamente para pedirle beneficios físicos, curaciones físicas, también, por supuesto, porque este hombre se acercó en primera instancia pidiéndole la curación física, pero también debemos acercarnos al Señor para pedirle vida espiritual, para pedirle el perdón de los pecados, que es lo primero que Cristo quiere ofrecernos, el perdón de los pecados. Y si Cristo concede una curación física, si Dios concede algún tipo de milagro en el orden físico o material, o la solución de algún problema, tenemos que saber que Dios eso lo hace por amor, ciertamente, por su misericordia, pero también en función de darnos Él algo más importante, que es la sanación espiritual, y que es el perdón de los pecados, aquello para lo cual Cristo vino al mundo, para perdonar nuestras culpas, nuestros pecados. ¿Y cuántas personas vemos que sí ruegan con insistencia para pedir curaciones físicas, pero no ruegan con la misma insistencia o no se preocupan con la misma fuerza para pedir perdón a Dios de los pecados, para acercarse al sacramento de la confesión? Quizás hay personas que hacen muchos kilómetros, van de un lado a otro, buscando algún tipo de milagro en el orden físico, de curación, lo cual no está mal. Ese esfuerzo habla de la fe, como hoy el paralítico que bajó del techo, pero no siempre vemos esa misma preocupación o ese mismo esfuerzo cuando se trata de bienes espirituales, cuando se trata de obtener de Dios el perdón de los pecados o el procurar en nuestra vida crecer en la caridad o la misma conversión. Quiero decir, muchas veces valoramos más las cuestiones de orden físico, que son importantes pero secundarias, que aquellas que son principales y que tienen que ver con la fe, con la gracia de Dios, con el perdón de los pecados. Hay una parálisis que es peor que la física, y es la espiritual. Es el no poder caminar en la vida espiritual, no poder crecer en la vida de la fe, estar bloqueados para amar, paralíticos para poder amar a Dios, a los demás, paralíticos a la hora de pedir perdón a Dios, a alguien que quizás ofendí, paralíticos a la hora de recibir el perdón de alguien que me lo pide, o de dejarme perdonar por Dios. Y esto es una enfermedad, la falta de perdón en nuestra vida. Ocurre algo parecido con las obras de misericordia. Ustedes saben que hay 7 obras de misericordia espirituales, además de las materiales o corporales. Obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, consolar al triste, perdonar. Son algunas de las obras de misericordia espirituales. Dar buen consejo al que lo necesita es otra obra. Bueno, esto también es importante. Y no solamente las obras de misericordia corporal. Así como también es muy importante, incluso más, la curación de la parálisis espiritual, psicológica, moral, que podamos tener, más que de la parálisis física. Bueno, que el Señor nos conceda salud física, sobre todo salud espiritual. Nos conceda Dios el perdón de los pecados, pero para eso tratemos de hacer un esfuerzo, sobre todo en Adviento, para pedir el perdón de los pecados, acercándonos a un sacerdote, acercándonos al sacramento de la reconciliación. Que tengan buen lunes, y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.